Bueno, nos encontramos en la UPA 6, en la unidad de pronta atención de Los Hornos, calle 153 y 66, iniciando un nuevo corte, al igual que el viernes pasado. Hoy, viernes 21, estamos ya convocando en este momento a nada, a visibilizar el conflicto y los reclamos legítimos que venimos llevando adelante ya hace mucho tiempo. Esta jornada de lucha que iniciamos hace ya 10 días, este es el décimo día de retención de tareas y asamblea permanente, sostenido por todos y cada uno de los sectores de la UPA, con todos sus trabajadores y trabajadoras, en comunión, digamos, dando la pelea, poniéndole el cuerpo, a pesar del desgaste, entendiendo que, nada, que es una pelea que tenemos que dar entre todos, interpelando a la comunidad y haciéndola partícipe de esta pelea, porque la verdad que involucra muchos reclamos, los cuales tienen que ver con la calidad de atención que se le brinda en esta unidad a toda la gente, a todos los vecinos y vecinas de Los Hornos, por lo cual hemos tenido una recepción muy favorable de apoyo y de sostenimiento de la movida. La idea es dar un cierre hoy a esto, ya que desde que iniciamos los reclamos hemos tenido reuniones con Leonardo Busso la semana anterior, que es el segundo del ministro Scarsi en salud. Se viene garantizando por el momento la seguridad policial 24 horas. Sobre eso y fundamentalmente como laburantes de la salud hemos conseguido ya efectivizar dos cargos de pediatría para esta unidad de pronta atención que ya están por iniciar sus cargos en julio, y hemos reclamado dos más a la brevedad para poder llegar a las 24 horas de atención de pediatría en la UPA 6, que no las tiene desde que fue creada hace 5 años, y desde ese momento cuenta solo con un pediatra que cubre un acotado rango horario a la tarde, por lo cual es uno de los reclamos fundamentales que necesita esta comunidad, tener pediatría 24 horas. Traumatología también queda pendiente, más allá también de cargos de higiene que hemos conquistado, que tienen que entrar a la brevedad promediando junio y julio de este año. Por sobre todas estas cuestiones y por la inoperancia, la falta de gestión y el maltrato que han llevado adelante de parte de la dirección de la UPA, la directora o exdirectora Silvia Martín, quien ha renunciado hace pocos días, igual que la codirectora Beatriz Galindo, estamos desde nuestro espacio haciendo lo posible para llevar una propuesta al Ministerio de Salud de que sea un trabajador de la misma unidad de pronta atención, 10471, o sea, un profesional, probablemente un médico, que pueda tomar el cargo de gestión, digamos, la UPA, que ya conoce a todos los trabajadores, que sabe cómo funciona esta unidad y que de seguro va a ser siempre una mejor propuesta a cualquier dirección que quieran meter desde la gestión provincial. Así que, bueno, contentos con estos logros, con estas banderas que venimos levantando. Sabemos que falta mucho más y vamos por eso también. Todo lo que promueva, digamos, el mejor funcionamiento y la propuesta de cargos que faltan y demás para seguir dando la pelea, lo vamos a charlar entre todos como hicimos siempre y tratar de hacerlo efectivo en el día a día.